Esta que abrimos hoy, a esta hora, es la edición 1599 del Con Fuerza Heavy. Hola, ¿qué tal estás? Saludos de Julián Martínez. Después de un par de semanitas en las que nos hemos tomado un descansito no muy largo, retomamos de nuevo con las pilas cargadas hasta arriba, con más energía y más ganas que nunca. Este espacio que dedicamos cada semana a escuchar y disfrutar la mejor música dentro de los géneros que más nos gustan, el rock y el metal. Y por supuesto, todas sus variantes. Como siempre, recibe los saludos de Julián Martínez. Es un placer estar aquí. Emitimos a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock, Mi Rollo es el Rock Radio y en Argentina en Radio Crimen Online. Como hemos estado ese par de semanitas sin ofrecerte el programa por esas vacaciones, pues se nos han ido acumulando un montón de estrenos discográficos y novedades que queremos compartir contigo. Lo que vamos a hacer es entrar directamente en materia. Y lo hacemos con lo nuevo de Wolfheart, que nos sirven para arrancar esta edición 1599 del Con Fuerza Heavy. Mira qué número más bonito. ¡Comenzamos! Come on. Pues así hemos arrancado con Wolfheart y su nueva canción, con su nuevo single que anticipa su próximo trabajo. Hablando de anticipos, Richie Kosen, el guitarrista de Poison, de Mr. Big o de Winery Dogs, va a publicar el próximo 27 de septiembre Nomad, su nuevo disco. Este es uno de los temas que ha anticipado de ese nuevo álbum. Se llama On The Table. Richie Kosen, ya sabes, apenas 50 días, o incluso menos, 49, para que se publique su nuevo disco. Este es uno de los anticipos de ese álbum. Bueno, colaboración habitual con el sello brasileño Hell Yeah. Esta semana nos presentan una banda de allí, de Brasil, de metal progresivo sinfónico, que se llama Santa Cora. Este es el último sencillo que publican para su álbum debut. Una canción que aborda el mito de la caverna de Platón, que cuenta, por cierto, con la participación de Fabio Laguna, de Angra, y también de la vocalista Alessandra Lodoli, de Inanimalia. Pues ahí les tienes, Santa Cora. Thank you. Santa Cora, hasta Brasil nos hemos ido para escuchar a esta banda. Pues regresamos y de Brasil damos un salto hasta Zaragoza. De ahí son Fan Ray, que están presentando su nuevo disco Cuento del Mar. La primera vez que escuché Libérame, esta canción que está sonando, oye, se me metió en la cabeza. Es de esos temas que una vez que termina es que te apetece mucho volver a escucharlo y que imagino que esto en directo tiene que sonar, bueno, como un cañón. Libérame es uno de los temas que recoge Cuento del Mar, el nuevo disco, segundo LP o tercera grabación, si contamos también el primer EP de la banda, para Fan Ray, este grupo de Zaragoza, que ya hace, bueno, pues relativamente unos cuantos meses que publicaron este disco, y creo que es un buen momento para hacer un poco pues balance, ¿no?, de lo que ha significado para la banda y de qué proyectos tienen también de cara al futuro. Por eso hemos llamado por teléfono a Toño Monzón, que es el vocalista del grupo, ese que hacía esas voces ahí tan chulas en la canción, y con él vamos a hablar en estos próximos minutos aquí en el Con Fuerza Heavy. Toño, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Encantado, encantado de tenerte aquí en el programa. El verano bien, ¿no? Sí, bueno, bien. Ahora de vacaciones está bien. Entonces de maravilla, efectivamente. Sí. Bueno, decía yo que han pasado ya varios meses desde que se publicó el disco. Es verdad que dentro del heavy metal esto no es como en otros estilos musicales, que publicas un disco y pega ese pelotazo al día siguiente, sino que aquí las cosas van mucho más tranquilas y un disco tiene una maduración. Pero como ya ha pasado el tiempo suficiente como para hacer balance, ¿ha cubierto las expectativas que habéis puesto en él? Pues sí, la verdad es que estamos bastante sorprendidos porque el disco ha sido, lo han acogido muy bien la gente y bueno, es lo que un poco lo que esperábamos, ir, como dices tú, ir pasito a pasito, poco a poco, sin y ir cogiendo cada vez más seguidores y más gente que nos escuche. La verdad es que ya te digo que está gustando mucho a la gente. Me ha sorprendido muy, muy gratamente. Me ha gustado mucho el disco. Lo estamos poniendo mucho en las últimas semanas aquí en el programa, porque yo decía, por ejemplo, canciones como Libérame, es que terminas de escucharla y te apetece volver a darle al play, y canciones que luego en directo seguro que van a sonar de maravilla. Es verdad que es la tercera grabación que tenéis ya un primer EP y aquel primer disco que se llamó Metal Z Mol, pero es que han pasado entre aquel disco, que es del 18, hasta este que se publicaba a finales del año pasado, pues eso, un periodo bastante extenso. Si tenemos en cuenta que hubo una pandemia entre medias, con lo cual hay un par de años que hay que casi que descontar, pero aún así se ha hecho largo, ¿no? Imagino. Sí, la verdad es que solemos tardar en sacar discos. Nosotros vamos a nuestro paso, pero sí que es verdad que lo de la pandemia nos fastidió un poquillo, no a nivel de gira, porque sí que es verdad que ya habíamos girado con Metal Z Mol en varias ciudades, pero a la hora de componer, el no podernos juntar, el estar ahí encerrados en casa, pues nos fastidió un poco. Uh-huh. Pero bueno, fue salir de la pandemia, empezar a componer algún tema que nos quedaba por ahí suelto por hilar alguna cosa y ya nos metimos en estudio y grabamos, y bueno, cuando se pudo también, tampoco es... No es, efectivamente, no hay una urgencia ahí de por entrar a grabar tan imperiosa. Si había seguro muchos oyentes de Fanrai que conocía la banda con Metal Z Mol y ahora escuchan Cuento del Mar, ¿qué diferencias van a encontrar? ¿Qué ha cambiado? Pues, a ver, en Cuento del Mar van a encontrar temas más maduros y más, se ve que la banda está más consolidada, los temas son más complicados, más de tocar, más profundos, las letras para mí son mucho mejores, pero bien, se va a notar un cambio tanto musicalmente como vocalmente y vamos, a nivel personal también nos ha influido bastante este disco y la verdad es que estamos muy contentos. Pero el cambio es bastante considerable. Es un heavy más tirando a los 80. En Metal Z Mol también queríamos buscar eso, lo conseguimos un poco, pero en este la verdad es que hemos logrado lo que queríamos, el objetivo que queríamos. Yo después de escuchar ambos discos, hay algo que la verdad es que se utiliza mucho como un tópico pero creo que en este caso se cumple perfectamente, y tú lo has dicho, quizá más madurez, ¿no? Quizá una banda más hecha, más, pues eso, con más experiencia, más trabajada, quizá. Sí, la verdad que sí, la verdad que ya llevamos 10 años, aunque parezca mentira, y quieras que no, con la formación esta llevamos ya mucho tiempo, y la verdad es que los temas han madurado muy bien y hemos pensado mucho cómo lo queríamos hacer. Y la verdad es que ha quedado muy bien. Estamos muy contentos, la verdad. Y la gente le gusta el rollo que llevamos, así que nosotros, por nuestra parte, estupendo. A mí me ha gustado mucho, ya te lo decía antes, y en ese sentido, pues hombre, es para estar muy contentos porque yo, como digo, noto esa diferencia entre un disco y el otro. Es verdad que hay un periodo de 5 años entre medias, pero me da la sensación de que hay un paso adelante importante, hay mucha más madurez. ¿Y la pandemia, en qué sentido afectó a la banda? Porque es verdad que decías que Metal Zetamol ya, bueno, había tenido su gira, afortunadamente se pudo hacer, pero ¿cuándo se empieza a trabajar en Cuento del Mar? ¿En plena pandemia o ya después? No, la verdad es que durante Metal Zetamol, cuando estábamos terminando ya de girar por ahí, pues ya empezábamos a componer, cuando teníamos algún rato en el local y tal, empezábamos a componer ya algún temilla. En la pandemia más o menos tendríamos el disco a mitad, más o menos. Lo que pasa que también tuvimos problemas porque en plena pandemia uno de los guitarristas, que era Charlie, se tuvo que marchar por problemas de salud, bueno, de salud no, en las manos no podía, le dolía mucho las manos, tenía un problema en el codo. Y tuvo que dejar la banda. Entonces, entre que buscamos guitarrista y se aprendió los temas y tal, pues nos costó un poquito. Pero bueno, prácticamente el disco estaba a mitad. Era meter algún tema, como te he dicho antes, y meternos a grabar, que era lo más complicado, porque luego las fechas también, pues no hay fechas para los estudios y es más complicado. Que también es verdad que en este disco se nota la diferencia, porque hemos grabado un estudio Sin Compasiones esta vez, y aquí en Zaragoza, y la verdad es que el sonido es brutal. Y nos encanta, con Marc, que era el productor y el que nos llevaba la grabación, pues tuvimos mucho feeling y tal, y la verdad es que fue genial y suena así de bien. Muy contentos. Eso te iba a decir, ¿cómo fue ese periodo de grabación? Ya has empezado a contarnos, ¿no? Mucho feeling, estar a gusto es fundamental para que luego eso se refleje en la grabación, en el trabajo, que uno esté currando los temas ahí con, bueno, pues eso, con esa soltura que te da el estar a gusto en un sitio, en no estar incómodo. Sí, la verdad, sí, es que, por ejemplo, como te digo, Marc era es un fiera, el chaval, sí, pues más joven que nosotros, poco más, pero la verdad es que muy bien, nos llevábamos muy bien, si tenía alguna idea nos la decía, y la verdad es que muy bien, muy a gusto con él, y bueno, es lo que se trata, estar a gusto y las cosas salen rápido y bien, la verdad. Y no, tampoco nos costó mucho grabarlo, o sea, lo teníamos todo ya muy rodado, muy claro, entonces el sonido que queríamos, así que fue más o menos rápido la cosa. Esto te quería preguntar, cuando se va al estudio, ¿ya está todo muy, muy masticado, está todo muy, muy preparado, o todavía ahí en el estudio se fueron haciendo cambios? A ver, nosotros lo llevamos muy masticado, luego la gente, cada uno va como va. Pero es verdad, a ver, esto, vamos a ser sinceros, o sea, esto es un taxi, como un taxímetro, o sea, todo el tiempo va corriendo. Eso es verdad. Entonces, claro, entonces, contra mejor lo lleves y más claro lo tengas, antes vas a terminar. O sea, eso es así. Entonces, sí. Contra más, mejor lo lleves ensayado, allí va eso volado ya. Habéis publicado un disco que tiene una portada espectacular, que a mí me gusta muchísimo, que además yo cuando veo estas portadas siempre me acuerdo de los vinilos y digo, joder, qué bonito quedaría esto en un vinilo, en una portada así grande, ¿no? La idea, a ver, bueno, sabes que estamos con The Fish Factory, sí, la compañía, y bueno, la idea es sacar vinilo, entonces a ver, sí, hay suerte y para finales de este año podríamos sacarlo, porque como dices tú, la portada es que es idónea para vinilo, vamos, a mí es que me haría mucha ilusión. Me ha encantado, de verdad, esta portada en grande. Yo tengo la portada en CD, obviamente, es más pequeñita, pero es que es espectacular esa imagen que está ofreciéndonos ahí ese fuego con los barcos ardiendo, porque toda la estética es muy, muy de mar, que por eso se llama Cuento del Mar, sí, y muy pirata. Vosotros además sois piratas ahí en el disco. Sí, sí. A ver, esto tiene sus pros y sus contras. Como decir, sois un poco parecidos a Mago de Oz, pero yo que digo, Mago de Oz lleva esta estética desde hace años, o sea, esto no es nada nuevo. Y luego puede confundir la estética y la portada, eso, a que sea un disco conceptual, pero no lo es. Simplemente que nos gustaba la canción de Cuento del Mar, nos gustaba mucho, decidimos tirar por este rollo de piratas y aventuras y eso, Y bueno, pues salió así, así igual que metacetamol salió la caja de medicamentos con los pinchos. Sí. Pues esto tiramos por aquí y bueno, la verdad es que nos hacía gracia lo de vestirnos de piratas y salir en los conciertos, en los primeros conciertos así disfrazados de piratas. Y bueno, que no es conceptual el disco para nada, ¿eh? Cada canción tiene su rollo. Yo la primera vez que tuve el disco en las manos y vi la portada, efectivamente pensé eso, pensé Cuento del Mar, además con ese título, que da la sensación de ser una única historia, y pensé que efectivamente podría ser un disco conceptual, pero como tú muy bien dices, no lo es, pese a que, bueno, pues sí que toda esa estética exterior del CD para aquel que decida o aquella que decida comprar el disco y tenerlo en casa, sí que aborda, bueno, pues ese tema, como decíamos, de piratas. Sí, la verdad es que nos molaba, nos le pusimos mucho cuidado en la estética de la portada, del libreto, de los temas y tal, y la verdad es que ha quedado bastante chulo, la verdad es que nos lo hemos currado bastante. Ha quedado muy bien, efectivamente. Antes has nombrado tú el sello, es Fish Factory, una gente muy seria, una gente además que se lo curra muchísimo, que le pone mucho cariño a todo lo que hacen. ¿Cómo fue lo de, bueno, pues entrar en contacto con Fish Factory y finalmente decantaos por publicar con ellos? Pues mira, esto vino todo un poco a través de, además fue al poco de salir de la pandemia, bueno, salir de la pandemia, empezar a grabar y tenemos un amigo en común ahí en la compañía, que es Lex Lugar, no sé si supongo que te haya... Hombre, claro, sonará. Claro. Pues ese, bueno, Lex es colega mío de toda vida, desde chiquitines, y me lo comentó y dice, joder, pues hostia, están buscando grupos y tal en la compañía, mira, a ver, habla con José Manuel y tal, y digo, venga, va, y pues eso, me pasó el contacto, hablé con José Manuel, le cuadró la música que hacíamos, y claro, si hubiéramos hecho... algo peor, pues me hubiera dicho que no, ¿sabes? Entonces, le cuadró y bueno, pues tiramos para adelante y ya está. Y de momento muy contento, la verdad es que bien. Y a ver este año si podemos hacer algún conciertillo más por ahí. Efectivamente, de eso se trata, claro que sí. José Manuel, una persona muy seria para el trabajo. Y además en Fish Factory tienen a la mejor, que es Elena. Que bueno, que es una auténtica crack y que con ella pues uno ya sabe que el trabajo por lo menos va a tener todo el cariño del mundo. Sí, sí, la verdad es que ya te digo, muy contentos. Elena es un amor de niña, o sea, muy fácil comunicarse con ella y José, bueno, pues igual, muy, sí. Ya te digo, muy contentos y que esto siga para muchos años. Eso, efectivamente. Bueno, ya imagino que también lo que hay muchas ganas es de tocar estas canciones en directo, de subir al escenario. Yo antes decía que Libérame, que es la canción que escuchábamos, tiene que ser un cañón en directo. Ganas de tocar, aunque es verdad que el verano son fechas complicadas, quizá más ya de cara al otoño, ¿no? Sí, sí, porque ahora para verano, a no ser que saliera algún concierto importante, pues la verdad es que cada uno llevamos nuestra vida familiar y cada uno nos vamos de vacaciones y tal, eso siempre lo hemos respetado, a no ser que salga, te digo, un concierto importante, pero sí, ahora ya para después de verano, el 7 de septiembre tocamos aquí en Zaragoza otra vez en la sala Creedence. Y esperando ir al festival que organiza la compañía, que no, al final no sé si será para noviembre o al final se aplazará para el año que viene, pero vamos, la intención es salir a tocar por ahí, pues a Madrid, Barcelona, a Bilbao tenemos que volver, estuvimos hace poco y tenemos que volver al año que viene. Y bueno, poco a poco, y a ver si nos podemos meter a algún festivalillo, otro tipo de leyendas o lo que haga por ahí. Y dar pasos y crecer poco a poco, que en definitiva es de lo que se trata. Pues ya sabéis, todos aquellos que estáis escuchando desde Zaragoza o desde lugares cercanos, tenéis a Fanrai junto a Dr. Hyde, por cierto. El próximo, decíamos, era el 7 de septiembre. Sí, 7 de septiembre. Sí, a ver, aquí hemos tocado ya bastante y a ver si a cara al año que viene empezamos a salir un poco ya por fuera, por Valencia y todo eso, a ver si se van concretando fechas y bueno, y a ver si salimos por ahí, que lo que se trata es de tocar, pasárnoslo bien y bien. Estuvimos en Bilbao, estuvimos tocando aquí con Ankara también que nos lo pasamos genial y es una gente estupenda. Y bueno, la gente parece que le gustan los conciertos de Fanrai y acude, así que nosotros contentos de eso. Claro que sí, pues nosotros a ver, deseando de a ver si hay esa posibilidad también de veros muy, muy, muy prontito. Te voy a pedir un último compromiso, Toño, que yo sé Dime. Que este es de los peores que pongo yo a los músicos cuando pasan por aquí. De los temas que componen el disco, si el, quitamos el preludio del principio y quitamos Libérame, que es la que yo he elegido, te va a tocar elegir tú una, la que para ti sea, pues no sé, más especial, que te diga algo más, que signifique algo más o que simplemente te apetezca que sea esa la que escuchen ahora los oyentes del programa. Pues, a ver, por gustarme, a mí me gusta mucho Allí Estaré, que es un, lo veo que es un temazo. Sí. Luego, personalmente, es la de Recuerdos Hoy, pero bueno, es una baladilla, entonces, esa es muy, muy personal mía. Pero bueno, yo, para mí, la que más me gusta, aparte de Libérame, es, y Cuento del Mar, por supuesto, pero es la de Allí Estaré, me parece brutal esa canción. ¿Os dais cuenta muy, que...? Muy power metal, un poquito así, un toque power metal que le damos, porque ya te digo, en este disco hay, es muy variopinto y hay de muchas clases. Sí. Hay muy, está la canción más canalla, como, como Almas Libres, o más rockera como la de Área 333... Pero esa es un poco así más power metal y bueno, esa me mola mucho. ¿Os dais cuenta del el compromiso que supone tener que elegir una, eh? O sea que esto no sí, es porque, fácil, hombre, ¿eh? A ver, yo te voy a ser sincero, a mí me gustan todas. Claro, lógico, efectivamente. Esto es como, como lo de los niños, ¿no? ¿A cuál quieres más? Eso es. A mí me gustan todas por igual. Es verdad que tengo mis preferidas, pero bueno, Allí Estaré, pues es una cosa más, trata de la eutanasia y eso, y es un, me mola ese tema. Pues es una canción que a mí también me gusta mucho y esa es la que vamos a escuchar para la despedida. Toño, luego los del grupo me pegarán porque les gusta alguna otra. Aquí tenemos favoritos, cada uno tenemos una favorita. Sí, no quiero ni imaginarme cómo será la preparación de los setlist para los conciertos. Toño, muchas gracias y muchísima suerte en el camino. Ojalá que este Cuento del Mar os traiga muchas alegrías. Muchas gracias a vosotros por la entrevista y bueno, a ver si nos vemos por ahí, por vuestras tierras. Pues podemos ir a tocar por allí. Ojalá que sea prontito. Un abrazo. Venga, un abrazo. Gracias. Allí Estaré, la música de Fanrai, ya sabes, pedazo de disco, Cuento del Mar. ¡Buah, tremendo, ¿eh? Sí, señor. Fun Ride, que no se te olvide, con Cuento del Mar, este disco, que ya lleva unos mesecitos ahí en la calle y que hoy queríamos, bueno, pues comprobar qué tal estaba funcionando y cómo estaba la banda de satisfecha con ese trabajo. Y bueno, pues ya lo hemos comprobado con Toño, con el vocalista de la banda, que están muy, pero que muy contentos, y no es para menos. Me alegra mucho. Bueno, cuarto single ya, cuarto adelanto para el que será el próximo 13 de septiembre el nuevo álbum de Flotsam and Jetsam. A New Kind of Hero es el título de este nuevo single de Yo Soy el Arma, el nuevo disco que publicarán Flotsam and Jetsam dentro de apenas un mes, el 13 de septiembre. Yeah. Pues suena genial, ¿no? El nuevo trabajo de Flo San Angesa, nuevo sencillo, nuevo anticipo para ese nuevo disco. Bueno, a ver, que tenemos más cositas. Lo próximo que va a sonar se incluye dentro de otro de esos nuevos trabajos que, a ver, que me estire yo un poquito y llegue aquí, porque si no va a ser imposible que... Ahora, venga. Se incluye, como te decía, en un nuevo trabajo que se publica de Marilyn Manson. As Sick As The Secret Within es el nuevo tema que publican Marilyn Manson. Hoy es estreno aquí, en el Con Fuerza Heavy. Lo nuevo de Marilyn Manson, sí señor. Bueno, ojito, porque lo que viene ahora es otro de los estrenos, con una canción que ya tiene bastantes años, pero que ha sido revisitada ahora. Son Blind Guardian con The Barson in the Forest. Pero revisitada ahora en 2024. The bots sang their songs. When hours have gone by, I close my eyes. In a world far away, we may meet again. But now hear my song about the dawn of the night. Let's sing the bard song. Tomorrow will take us away, far from home. No one will ever know our names, but the bard songs will remain. Tomorrow will take it away, the fear of today, it will be gone. You two are magic songs. There's only one song left in my mind. Tales of a brave man who lived far from here. Now the bard songs are over and it's time to leave. No one should ask you for the name of the one who tells the story tomorrow. In my thoughts and in my dreams, they're always in my mind. These songs of far-bid squaws and men and elves, come close your eyes. You can see them too. The Bard Song in the Forest, ahí estaba la nueva visita que le han hecho precisamente al clásico, los Blind Guardian. ¡Más cositas, venga! Han publicado, y van a disco por año, los Bow, los Brotherhood of Wolves, su nuevo disco, lo ha llamado Lost in This World. Un álbum que esperamos que muy prontito nos presentarán aquí en el Con Fuerza Heavy. Este es uno de los temas de ese nuevo disco. So let go of my hand. There's nothing left to see. Cuts deeper than a brain. And the blood just bursts out. All we have left is doubt. We're touching our cold skin. Can we start this again? Look deep into my eyes. Everybody. Eso que escuchabas era uno de los temas del nuevo trabajo de Bow, de Brotherhood of Wolves. Más cositas. Se ha publicado por fin, que teníamos unas ganas tremendas, Galileo, el nuevo tema de Nurcri, que pertenecerá a su nuevo trabajo, que va a llevar por título Renacer. Todavía no se conoce la fecha, pero se va a presentar muy pronto. Galileo comienza con una introducción épica, da después paso a Quique Fuentes, al vocalista de la banda, y que te deja absolutamente, bueno, alucinando. Es lo nuevo de Nurcri y se llama Galileo. Pues ahí está, muchas ganas teníamos ya de escuchar el nuevo tema de los Nurcri y ha llegado esa nueva canción para la banda. Bueno, quienes han publicado también nuevo tema son los Leice, segundo tema en euskera, avanzando también un nuevo trabajo que verá la luz a finales de este año. Nora Noa se llama esta nueva canción de Leice. Zertarako segi ez badit balio, azte izateko.

Solo pienso en ti. Ahí estaba la versión del clásico de Cánova, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. Solo pienso en ti. Ahora reversionado, revisitado, mejor dicho, por Forraje para su nuevo disco. Ellos son Kiraz. Tengo pa' cantártelo. Y esto se llama Que te quiero. Las penas que te han sobrado, vamos a montárnoslo. No quiero vamos pa' no sé dónde, que no suene auténtico. No quiero vente por no sé cuánto, que no suene eléctrico. Yo sé que tú no te has enterado de lo que te quiero yo. Lo ido gritando por todos lados, solo para decírtelo. Ya no nos quedan más Mickey Mouse para algo tan mágico. Y ahora el Bad Bunny lo hemos quemado de tanto ponérnoslo. No suele pasar, pero si tú me ves preocupado, es porque estoy en el cielo, buscando el color del beso para decirte que te quiero. Como tú y yo lo hemos bailado, no baila Picasso, ni Goya, ni yo admiro. Parece ya yo que está embalado, se viste de cuero y todo. Dame la mano que me has robado y vámonos pa' México. No suele pasar, pero si tú me ves preocupado, es porque estoy en el cielo, buscando el color del beso. ¡Que te quiero! Así se llama ese nuevo tema de Kiraz, que están presentando este nuevo lanzamiento en estos días, y nosotros queríamos obviamente que sonara también la canción aquí en el Conforza Heavy. Nos vamos hasta el Little Bite, nuevo disco que han publicado hace unos mesecitos, los All Hands, con canciones como Becoming Fools. We'll be right back. Me parece un debut extraordinario este Little Bites de All Hands. Es un disco que ya lleva grabado y publicado unos mesecitos y que hoy pues también queremos visitar precisamente para, bueno, pues comprobar qué tal está funcionando, cómo está, si lo está haciendo, cómo está cumpliendo las expectativas que la banda haya puesto en él. Y para hablar de todos estos temas, para hablar de todas estas cuestiones, tenemos a J. Savage escuchándonos al otro lado de la línea telefónica para contarnos cositas sobre este nuevo disco. Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches, Julián. Todo bien. Es verdad que es un primer disco. En un primer disco siempre, bueno, pues se ponen todas las ilusiones, pero es verdad que siempre es un poco incertidumbre, ¿no? No sabes muy bien cómo va a ser recibido. Como ya han pasado unos poquitos meses desde la edición del disco, ya se puede hacer un poco balance. ¿Se han cubierto esas expectativas? Hombre, pues yo diría que sí, y incluso más de lo que esperábamos en un principio, porque sobre todo nosotros siempre enfocamos esto al mercado internacional. Sé que suena un poquito pretencioso, pero bueno, el hecho de cantar en inglés y querer, pues eso, proyectarnos hacia afuera, es lo que nos da un poquito más de miedo, de decir, bueno, ¿quién nos va a escuchar más allá de nuestro país, ¿no? Y sí, mira, hemos vendido muchos discos en Estados Unidos, en Canadá, Japón, y por las plataformas digitales, que hoy en día, como bien sabes, que tú puedes ver de dónde te escucha la gente, de dónde te sigue la gente, pues hay muchos seguidores de, yo qué sé, Finlandia, Alemania. Entonces, en ese sentido, pues ha superado nuestras expectativas, porque es alucinante que te escucha gente en otras partes del mundo que tú jamás pensarías que te iban a escuchar. Es cierto que yo no creo que sea pretencioso, porque es verdad que es un trabajo, podemos incluso llamar un producto, ¿no? A todo esto que puede rodear en la música. Es un producto que encaja perfectamente con un público pues de más allá de nuestras fronteras y que lo puede recibir muy bien. Y ahora tenemos esa facilidad de hacer llegar la música, pues no sé, a un chaval que está en Japón, a uno que está en Buenos Aires o a uno que está en Chicago, tranquilamente. Bueno, de hecho en Chicago hay una radio que insistieron mucho en que les enviáramos un disco y lo pinchan bastante y nos informan cada vez que lo pinchan y la gente lo sigue y demás. Entonces, para mí es alucinante, la verdad, sí. Porque ya te digo, nosotros lo hicimos con esa intención, pero nunca sabes hasta dónde va a llegar eso. Y los discos que han vendido, pues, de la edición que hicimos nosotros, que fueron 300 ejemplares, los 100 que sacamos en vinilo, esos volaron en 3-4 meses. Y de los que sacamos en CD quedan poquitos. Los que quedan son los que ya sacó en 2024 la compañía de discos, sí. Factory. Efectivamente, es verdad que estas son unas muy buenas sensaciones. La banda se llama All Hands, que la traducción podría ser veteranos, ¿no? Directamente, es verdad que aquí hay una experiencia previa importante, pese a que sea un primer disco, pero vosotros como músicos pues ya lleváis ahí un camino recorrido. Sí, tú piensas que, a ver, nuestro grupo ahí, Pachi, que es el batería, lleva toda la vida, desde los años 80, tocando en grupos que, bueno, no, a lo mejor no han trascendido mucho más allá de Extremadura, pero pues, hasta en grupos legendarios como Arcángel o como Maggot Brain, sí. O como Superstición. Entonces es un tipo que lleva toda la vida con la batería y eso es una experiencia que se nota mucho. Luis Romero, el bajista, pues lo mismo, lleva desde que terminó sus estudios en el conservatorio, lleva toda la vida girando como músico de apoyo con muchísimas bandas, de mucho renombre. Entonces, bueno, somos gente que llevamos mucho tiempo en esto, dando vueltas, y pues eso, nos juntamos hace 4 o 5 años, con intención de hacer algo bueno, sin más intención que divertirme y hacer la música que siempre nos ha gustado y a ver qué salía. Y bueno, salió este disco. Ha salido este disco, efectivamente. Ya has nombrado a Maggot Brain. Cómo me gustaba esa banda y qué de veces que, que la pinchamos aquí en el programa. Me ha traído muy buenos recuerdos. Es verdad que el hecho de crear un nuevo trabajo, como decimos, es un primer disco, pues uno tiene un poco que marcarse a ver qué camino quiere seguir. ¿Vosotros la idea la tenéis clara? ¿Esto era lo que queríais hacer o luego han sido las propias canciones las que han ido tomando su propio camino, su rumbo? Bueno, un poquito todo, ¿eh? Porque nosotros todos somos seguidores más o menos, cada uno tiene sus gustos musicales, evidentemente, pero sí que tenemos ahí un punto en común en el hard rock, así de finales de los 80, de los 90. Entonces teníamos un punto de encuentro ahí con bandas comunes a todos, que bueno, si escuchas el disco, pues las influencias se ven, ¿no? Sí. Y sí, teníamos bastante claro lo que queríamos hacer, pero sí es cierto que luego a la hora de trabajar las canciones ha ido tomando, bueno, algunas sobre todo han ido tomando rumbo inesperado. Es decir, siempre dentro de ese rollo ahí hard rock, heavy, así melódico, teníamos muy claro que era la línea a seguir, pero sí es verdad que, como tú dices, luego a la hora de ponernos hemos ido encontrando otros caminos. Y de hecho, ahora que estamos trabajando ya para un segundo disco, pues van saliendo nuevas ideas, siempre en la misma línea, pero probando cosas nuevas. Bueno, nuevas entre comillas, ¿no? Eso te iba a decir, que no vais a hacer reggaetón para el siguiente disco ni nada de eso, pero seguro que es verdad que se descubren cosas nuevas, que incluso uno pues también va recibiendo nuevas influencias. Esas canciones que empiezan ya, bueno, pues a generarse, que empiezan a crearse, ¿notas que toman un rumbo muy diferente o no? Bueno, lo que te digo, ¿eh? es un estilo muy, muy definido. Lo que pasa que intentando no quedarnos estancados en algo que sea siempre lo mismo. Es decir, dentro del jarro, como te digo, no vamos a inventar nada, pero sí es cierto que hay muchas influencias. Entonces, y hay muchas cosas que se pueden hacer que no es siempre lo mismo. Entonces, pues sí, explorar caminos alternativos, sin salirnos mucho del estilo, pero sí probar nuevas cosas para que suene distinto, no sea exactamente igual. Por ejemplo, tú como personalmente, como músico, sí. ¿Qué es a ti lo que más te gusta, que a lo mejor no es exactamente lo que luego más se ve reflejado en tu forma de transmitir la música, ¿no? Pero tú, por ejemplo, ahora, ¿qué es lo que más escuchas? Bueno, yo es que escucho, si te soy sincero, escucho un poquito de todo, ¿eh? Escucho desde que era pequeñito, escuchaba muchísimo thrash metal, por ejemplo, para que hagas una idea. Uh-huh. Muchísimo heavy clásico. Pero también he sido muy fan siempre del hard rock setentero, sobre todo ochentero, de la época de Sunset, de los grupos angelinos, esas bandas rap, Dokken, sí. Todo eso. Eso es lo más mayor de toda la vida. Y luego, bueno, pues yo qué sé, grupos modernos, yo qué sé, te puedo escuchar Leprous, te puedo escuchar, no sé, muy variado. Lo que sí, pasa eso es que veo muy, escribir, muy muy variado, es verdad. A la hora de escribir, pues te sale quizás lo que, yo qué sé, lo que más te ha gustado siempre. No es que uno coja y diga, bueno, quiero sonar a esto, sino que tú te pones a escribir y escribes algo y la gente te dice, joder, sí. Pues esto suena a tal, o suena a cual. Sí, por eso te decía que no, que a lo mejor no son músicos que luego se vean reflejados en tu forma de transmitir vuestras canciones, sino que simplemente a ti te gusta mucho, pero luego cada uno tiene una forma personal, efectivamente. ¿Dónde ha sido la grabación y cuánto tiempo se ha llevado? Pues mira, la grabación la hicimos en los estudios Sonac, de un gran amigo que es Luis Miguel García, que es el sonidista de Mago de Oz, que tiene un estudio ahí en Mérida, aquí en Extremadura. Y eso lo hicimos, bueno, como él anda muy atareado porque tiene mucho trabajo, pues lo hicimos entre junio, julio de 2023. Se grabaron baterías, se grabaron bajo y guitarras. Y luego yo las navidades, unos meses después, porque también por mi trabajo tampoco tengo todo el tiempo del mundo, terminamos de grabarlo. Se terminó de grabar y por enero de 2023, y luego la mezcla se hizo durante la primavera de ese año, y luego la masterización se hizo en los estudios Ultramarinos, ahí en la Costa Brava, que lo hizo Víctor García, que sí. También es bastante, bastante conocidillo. Muy conocido, es verdad, efectivamente. Y luego ese trabajo con Luismi, ¿qué tal? Cómodos, ¿no? Sí, además es un tipo muy peculiar. nos dio mucho cariño, nos apretó mucho, también te lo digo, porque el tío es súper profesional, entonces hasta que las cosas no iban como él quería, nos apretaba. Pero bueno, el resultado merece la pena. Yo prefiero gente que trabaje, sí, que pida mucho, pero que luego el resultado sea acorde con lo que pide. Esto es como cuando íbamos al instituto o a la escuela y había un profe así muy exigente, pero luego sacaba lo mejor, ¿no?, del alumno. Sí, exactamente. Eso sería el mejor ejemplo. Sí. Antes lo has apuntado, ¿no? Quizá el mercado que mejor se adapta a vuestras intenciones sea el mercado internacional. Es verdad que quizá aquí falta en España un circuito un poco más jarroquero, ¿no? Sí, pero de siempre, ¿eh? De siempre, claro. Tú piensa que desde incluso de los tiempos en los que estaba más de moda el género, no había mucha discusión. O sea, había grupos, pero entiendo que por aquel entonces también por falta de medios. Pero sí es verdad que, curiosamente, habiendo un público, porque, joder, aquí había grupos como, ¿qué te digo yo?, como Motley Crue, como Bon Jovi, que tenían mucho tirón. Pero, sí. Sin embargo, luego no había grupos ni había un público que apoyara a esos grupos. ¿Qué te digo yo? ¿Qué había entonces? Sangre Azul, Niágara. Niágara y poco más, es verdad. Sí. Y bueno, tuvieron cierto tirón, pero nunca tuvieron ese apoyo. Y si no lo había en aquellos años, imagínate ahora, que el estilo, bueno, está un poquito más denostado. Bueno, no denostado, sino un poquito más pasado de moda. Entonces, si entonces era difícil, ahora como está el tema, no solo por el estilo, sino imagínate las salas que hay en España, son las que son. Tampoco es que tengamos muchos sitios por los que rular. Entonces, bueno, pues la cosa está complicada. Sí. Y luego el riesgo que supone embarcarse en la aventura de, pues por ejemplo, vosotros desde Extremadura coger una furgoneta, pues no sé, a Cataluña, a Valencia, a Murcia, a cruzarte toda la península de punta a punta con el riesgo de no saber realmente cómo va a funcionar, ¿no? Sí, bueno, de momento estamos todavía rulando por aquí, por la región, pero vamos, que se nos queda pequeño. Ya tenemos que empezar a hacer lo que tú dices, coger la furgoneta y tirar. Pero bueno, eso no nos asusta, la verdad. De hecho, incluso nos motiva. Quiero decir, el ir a lo desconocido, bueno, a ver qué nos encontramos en la sala X. A ver, ¿qué puede haber? 50, 100, 200 personas, 5 personas. Bueno, da igual, nosotros vamos con nuestra música y es la manera de hacer las cosas, llegar a la mayor gente posible y encantado de que nos lleven a cualquier parte de España, bueno, o de Europa, o de Japón, o donde sea. O de donde sea, efectivamente. Pues. Que la banda se hizo para ir a Japón, ¿eh? Siempre hemos dicho que el objetivo era tocar en Japón, y cuando toquemos allí se disuelve la banda. Bueno, hay un público extraordinario ahí, que ahí sí que hay mucho amante del hard rock, y que ahora mismo, actualmente, 2024, lo viven, bueno, de una manera tremenda, ¿eh? Ojalá que se cumpla ese sueño. ¿Os marcáis fecha para el segundo, como ya estáis trabajando en él, fecha aproximada, obviamente, porque este todavía hay que seguir disfrutándolo, pero ¿os marcáis aproximadamente fecha o no? De momento no, porque lo que tenemos son algunas canciones que quedaron fuera del primero y otras que hemos empezado a trabajar, como te decía antes, y están en una fase todavía, bueno, de desarrollo, que yo imagino que durante lo que queda de este año y el próximo terminaremos de trabajarlas. Yo imagino que para, a lo mejor, para 2026 podría estar. Uh-huh. Si va la cosa bien, tampoco es cuestión de ponernos fecha, porque para este no lo tomamos con mucha calma, porque queremos hacer las cosas bien, darle vuelta a las canciones, asegurarnos de que todo suena como queremos. Bueno, con mismo, no tenemos prisa. Claro que sí. Y como decía yo, que este Little Bite todavía tiene un recorrido y hay que seguir disfrutándolo. Sí, aún nos sorprende la gente, ¿eh? El día que menos te lo esperas, yo te digo, como hoy funciona todo como funciona, de repente, como nos quedan discos de los que sacamos nosotros, porque los que lleva la discográfica, eso ya no, bueno, no sabemos muy bien todo lo que se está vendiendo, ni dónde, pero de los que nos quedan todavía nosotros de nuestra primera edición, de repente te viene alguien como el otro día, de Bélgica, y te pide un disco, y te dice, sí, claro, venga. Qué bueno. Es decir, que todavía tiene recorrido, hay gente que todavía lo está descubriendo. De hecho, joder, en el canal que tenemos de YouTube, cada 2x3 entra gente nueva, que te deja comentarios de, joder, he descubierto esto por no sé dónde, qué maravilla. O sea, que el disco tiene ya 9 meses desde que salió y todavía hay gente que lo está descubriendo, con lo cual sí, aún le queda. Creo que le queda recorrido, esperamos. Yo creo que sí. Y nosotros hemos tratado, pues eso, también de poner nuestro granito de arena para que pues todavía siga teniendo ese recorrido y siga llegando todavía a más gente desde aquí, desde el Con Fuerza Heavy. Ya sabéis, el nuevo disco de All Hunt es el primero, pero ya están trabajando en un segundo disco que tardará, pues eso, un año y pico en llegar. Este todavía hay que disfrutarlo mucho. Ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Yo os deseo muchísima suerte, que os traiga muchas, muchas alegrías todavía este disco y espero que sigamos hablando pronto para seguir contando buenas noticias de la banda. De acuerdo, para mí un placer también estar aquí, joder, y que apoyéis esto. Agradezco muchísimo. Es un placer, un gusto. Gracias, un abrazo. Un abrazo igualmente. Vamos a escuchar Moonlight, que es otro de los temas que recoge este nuevo disco de All Hunt. Así suenan desde Extremadura. All Hands, Moonlight. Ahí estaba uno de los temas de ese primer trabajo de la banda. Más cositas. Estamos en pleno verano, pero dicen que les importa muy poco a los Hellebore, que acaban de oscurecer este verano con Inherit the Stars, el nuevo tema del que, por cierto, han incluido videoclip, que puedes encontrar ya en las distintas plataformas como YouTube. Muy prontito estarán en el Comfort Heavy hablándonos de su espectros, de su nuevo disco. Celebor, Inherit the Star, nuevo tema. Ahí está sonando. Bueno, ha llegado el tercer single de Naitsune. Ay, Sky Full of Ghosts es el nuevo sencillo. Es el tercero ya que publican del nuevo disco que verá la luz el 11 de octubre. Bien suena, ¿eh? Sí, señor. Ahí estaba el nuevo tema. Bueno, Desde el sello Quebranta Records nos han hecho llegar el nuevo trabajo titulado Lodo, de una banda gallega llamada Al Final Solo Habrá Cenizas. Vamos a escuchar el tema que abre todo ese nuevo trabajo, ese Lodo, que han llamado 10.000 años. Una bruja, soy una bruja y os maldigo. Sí, os maldigo. Os maldigo para que sufráis la misma muerte que yo. Sí, sí, sí. Acercaos, acercaos, tomad una nota de vuestra propia muerte. We'll be right back. que no se te olvide, al final solo habrá cenizas. Ese es el nombre de la banda gallega que acaba de sonar y que acabamos de ofrecerte aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, vamos a seguir con más estrenos discográficos. El siguiente en sonar es lo nuevo que han publicado Chicarella, que vuelven, sí señor, con Dame tu medicina. Dame tu medicina, Chicarella, que están de vuelta. Con las buenas noticias también hemos conocido la publicación del nuevo disco de Los Oeste. Es una banda extraordinaria. Han publicado Tiempo de Fingir, su nuevo disco. Ese tema le da título a todo el álbum. Oeste, muy prontito aquí en el Con Fuerza Heavy, charlaremos con ellos sobre este nuevo trabajo. Locura desatada que no encuentra su final, oculta en la mirada. tristes que deprimen con su lento desfile. Tremendo, ¿eh? Lo nuevo de Oeste. ¿Sabes lo que me cuesta mucho trabajo? O poco, depende. Elegir una canción de Cody Rowan, el nuevo disco de Braindrag. Elegir una canción para ponerte porque es que es una auténtica gozada de principio a fin. Siete temas que yo de verdad que no sé cuál elegir porque me gustan tanto todos. Me parece de los mejores lanzamientos de este 2024, de los que a mí personalmente más me han gustado. A ver a ti. Brain Drag. Right. Tremendo, ¿eh? De verdad, fantástico este nuevo disco de Brain Drag que te estamos presentando estas semanas aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, vuelven a la carga los Tregua con el segundo single que han publicado a mediados del pasado mes de julio. Segundo anticipo para su nuevo disco, este lo han llamado Vivir. Tregua. Olvidado, así encontré mi corazón en un rincón aparcado. A los sueños que pintaron mi vida de color, apurado, el mundo gira apurado, nadie sabe dónde va, yo me limito a observar y pensar. We'll be right back. Hace poquito se han pasado por él con fuerza heavy los Killers para hablarnos de ese 25 aniversario, esos 25 años alimentando a ese monstruo que es Killers. Han grabado, o regrabado mejor dicho, 11 de las piezas indiscutibles en la discografía de la banda. Stranger Things, versión 25. Killers. No sé qué hacer contigo. El Drogas. 40 años de barricada. No sé qué hacer. Estoy perdido. Sale de casa. Cierras la puerta. Vives para ser deseada. El ruido de los tacones. Fine. los héroes que has tenido. Astuta como una zorra, endemoniada, bailando sola, tarareando esa canción. Te vives para ser deseada. No sé qué hacer. Bonita de cara, boquita pintada, boquita pintada, bonita de cara, cada vez me pides más, más, más, cada vez me pides más, más, más, más, más, cada vez me pides más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más. ¡Que no, que no! ¡A gusto! ¡Sí, señor! Don Enrique Villarreal, el Drogas, homenajeando a los Barry. 40 años de barricada, que además se han plasmado en gira y en ese disco grabado en vivo. Adormidera tiene nueva canción. Es esta, que se llama La Pena. Venía esa nube tan negra comiéndose ese cielo que nunca iba a tocar. Desde que ya no siento nada, ni flores, ni tormentas, ni una iba a guardar. Me dijo, deja ya ese cante, deja que me envenene, márcame otro compás. Tal vez tenga paz algún día y clavelitos al aire y noches que olvidar. Mordí el corazón que lloraba, abandona ya, jamás, jamás volverá. Todo lo que tenía por ese puto sueño que no dormirá. Si tú ya no vienes junto a mí, no vale ya la pena. Si no vienes junto a mí, no vale ya la pena. Si no vienes junto a mí, no vale ya la pena, pena, pena, pena, pena. Escucha esa voz que me dice, sigue y no te me irrites, aguanta un poco más. Aquí solo hay cicatrices y glorias pasajeras que no recordarás. Me dijo, ¿por qué estás tan tarada si aquí ya no hay más nada que quieres encontrar? Hoy tengo el corazón blandito, ya sé que tiene un precio que tengo que pagar. Mordí el corazón que lloraba, abandona ya, jamás, jamás volverá. Todo lo que tenía por ese puto sueño que no dormirá. Si tú ya no vienes junto a mí, no vale ya la pena. Si no vienes junto a mí, no vale ya la pena. Si no vienes junto a mí, no vale ya la pena. Penita, penita, pena. La pena. Adormidera, qué pedazo de tema que ha publicado. Sí, señor. Más, venga, vamos con esta banda que se formó en 2014 en Madrid, que se llaman Asen y que acaban de liberar Master of Nothing, uno de los temas de su nuevo disco. Claro que es una auténtica pasada, ¿no? Aston, Master of Nothing, el título de este temazo que acabas de escuchar aquí en el Con Fuerza Heavy, en esta edición 1000. 1599. La semana que viene hacemos el 1600. Así como si tal cosa. Y ahí estamos, emitiendo 3 horas cada semana de rock y metal, con las últimas novedades y los últimos estrenos, y con mucha atención desde luego a las bandas más cercanas, porque apoyamos a muerte a los grupos que no encuentran un circuito tan, bueno, tan abierto, ¿no? Como desearían a nivel de promoción. Pues nosotros aquí en el Con Fuerza Heavy les prestamos nuestra antena y nuestros micrófonos. Son Último Deseo y esto se llama Solo Tú. Lo han incluido en Sin Tu Amor. Solo Tú, ya sabes, Último Deseo con ese nuevo lanzamiento. Siguientes protagonistas en el Con Fuerza Heavy. La banda madrileña Drive han estrenado el videoclip para su canción Ahora o Nunca, la primera canción en castellano que ha hecho la banda y que van a publicar dentro de su nuevo trabajo. A finales de este año verá la luz. que susurrar. Ahora o nunca, ahora o nunca, ahora o nunca, ahora o nunca, ahora o nunca, ahora o nunca, ahora o nunca, ahora o nunca. Y ella sabe lo que pretende, cuánto te siente y cuánto miente. Siempre tu venir, pero se revela. Drive, ahora o nunca, primer temita en español. Bueno, hace muy poquito se han pasado por aquí por el Con Fuerza Heavy para hablarnos de Sombras del Alma, su nuevo disco. Son Asgard Warriors. En Sombras del Alma hay 10 temazos como este que abre todo el disco y que se llama Corazón de Guerrero. Sombras, llorado en la soledad, sobre el mismo infierno caminé. He besado a la muerte, qué miedo la he de tener, jamás muerto en vida seré. El odio fue mi morada, vuestra envidia me hizo crecer. Jamás ante vos me arrodillé, mis lágrimas me hicieron fuerte, de rabia me alimenté, en el mismo infierno me forjé. Susurra con fuerza en mi interior. caiga al suelo, por siempre permanecerá mi alma, mi fuerza y mi bondad. La llama del dragón en cenizas me convertirá, que por el mundo extenderá. Asgard Warriors, yo te decía hace muy poquito, se pasaron por aquí por el Con Fuerza Heavy para hablarnos de este nuevo disco que han publicado. First Blood es el título. De una banda que pone el alma en cada canción, que se llama Red Face. Ya está en la calle el álbum completo. Release the bone, burn on the floor. The Face. Tremendos. Bueno, vamos con las nuevas promesas del prog metal madrileño. Se llaman Driade y acaban de publicar su primer single. Se llama Dorian Gray. Es un cuarteto de Madrid. Y es una de las grandes apuestas del metal alternativo nacional. Son Driade. Son tremendísimos, ¿eh? Driade. Esto es Dorian Gray. Es el primer single. Qué grata sorpresa han supuesto. Y qué ganitas tenemos de seguir escuchando cosas de ellos. Carmela, Edu, Luis y Juanjo. Driade. Bueno, pues vamos a los últimos minutitos del programa, vamos a aprovecharlos. ¿Qué es esto? ¿Quién ha llamado a la orquesta? Versión orquestal, que no vamos a escuchar, ya te lo digo. Del A Tale That Wasn't Right de Helloween. Es bonita la versión. Con toda la orquesta, todo el rollete ese que lleva. Es bonita. Pero me gusta más esta. Grabada en vivo, grabada en directo y sonando como un cañón. Halloween. Y encima, grabado en Madrid. Yeah. que esto es una maravilla. Creo que no se le escapa a nadie. Grabado en directo y encima grabado, como te decía, en directo en Madrid. ¡Oh, qué gozada! Halloween, ahí estaban. Edición 1599 del Con Fuerza Heavy. Ya llevamos tiempo. Y el tiempo a veces lo que hace es curar las heridas. Te lo decía Leo Jiménez cuando estaba con aquel proyecto que se llamó 037. Y en un discazo titulado Títere con Cabeza. El tiempo curará. Sabes que me gustaría decirte que todo irá bien, pero tienes que entender que lo vuestro se acabó, que terminó. Olvídale, por mucho que te duela, tienes que ponerte en pie. Él no se merece ni tu llanto ni tu dolor, compréndelo.